¿De dónde viene ese prieto? Te pregunta mucha gente. Yo vengo de monte adentro con este ritmo caliente. No, no, no, que no muera el San Monte adentro. No, no, no, que no muera el San Monte adentro. Aquí se goza sabroso con este rico melao. Aquí se goza sabroso con este rico melao. Fíjense cómo yo gozo con Pacheco y su tumbao. No, no, no, que no muera el San Monte adentro. No, no, no, que no muera el San Monte adentro. Pero qué risa me da cuando te